Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Hola amigos, bienvenidos. Soy Piel Adentro y me da mucho gusto recibirles en este número 42 del podcast. El tema de hoy es erotismo versus pornografía, o erotismo y pornografía, como ustedes gusten. Este tema en particular lo tratamos en un programa de radio al que me invitaron a participar, y me gustaría mucho compartirles un poquito de lo que se perdió, ya que no me pude conectar en esa ocasión. Pero aquí está para ustedes. Y al final, pues lo que queda tras bambalinas, ¿qué les parece? Disfrútenlo, un beso. Qué afortunado debe sentirse un hombre al que una mujer le dedique estos versos. De Claudia Contreras, en ti florezco. Me confieso a tu espera, dispuesta a sembrar en tu fuente el dormido deseo que me supera. Será por eso que ante tu llamado tiemblo. Apareces en pleno sueño. La madrugada extiende su cobijo a tu cuerpo. Nenúfares dispuestos regalan su fruto a tus impulsos. Un beso atraviesa el cielo, reduciendo a ceniza la incertidumbre. Amor, mi amor, renueva sueños, siembras promesas. Cúbreme de ti, desnúdame de besos, ámame, doblega la espera. Porque en secreta comunión florecemos. Como les mencioné en el intro, nos invitaron a participar en el programa de radio Red 7, el buen amigo Instinto-MX, así lo pueden encontrar en Twitter, y la querida comadre, doctora Kleine, doctora-Kleine, también en Twitter. Y ahí tuve el gusto de conocer un poquito más. Ahorita les digo su Twitter, Cantucarla, es arroba Cantucarla en Twitter. Pues bueno, por cuestiones tecnológicas no me fue posible participar en la conversación, sin embargo por medio del Twitter estuvimos platicando, pero se quedaron muchas cosas en el aire para mi gusto. Ya habíamos platicado por correo electrónico y Instinto-MX mencionó que cuáles eran los autores más conocidos, famosos, serios y comerciales en literatura erótica. Bueno, esta pregunta tiene varias vertientes. Entre ellas, nuestro amigo Lepis nos ayuda a contestar. Por ejemplo, entre los autores más conocidos se encuentra Sade, el Marqués, B.H. Lawrence y Henry Miller, cada uno dentro de su tendencia erótica y algunos un poco más pornográficos que eróticos. Nos mencionaba nuestro amigo Lepis que de estos autores, pues, tiene que ver con las modas inclusive. Bukowski mismo ha sido considerado un autor erótico, aunque yo diría que es un poquito más porno que erótico. Y hoy en día hasta los vampiros, ¿no? Y las escritoras de vampiros como Anne Rice. También anteriormente, como erótico, se consideraba el Decamerón de Boccaccio y el Heptamerón de Margarita de Navarra. Pero pues hoy en día ni siquiera los conocemos. En este caso, este segundo yo no lo conocía. Como autores comerciales, pues mencionaremos a los de novelas rosas y narrativas eróticas de romance, ¿no? Como los vampiros estos de Crepúsculo. Les parece bien, y la autora, que la verdad no recuerdo su nombre, no es grosería, pero la verdad no me acuerdo de su nombre. Son libritos, pues de fácil lectura, ¿no? Y que son comerciales. Entre los libros polémicos, hay varios. Entre ellos está El amante de Lady Chatterley, de Lawrence. Ahí retrata a una mujer que tenía a su guardabosques por amante. Fanny Hill, que hizo mucha polémica, no sé por qué, esto fue en los años 70. Realmente Fanny Hill me parece una novela de buen gusto y bastante ligerita. Emmanuel, que hizo polémica tanto en la novela como en el cine, por tratar el tema de una mujer que busca a su amante y goza con él. Y Miedo a volar, de Erika Jong. Este tema tampoco la conozco. Todos estos libros pues nos hablan de mujeres que disfrutan del sexo sin importarles las convenciones sociales. Y eso pues es escandaloso en nuestra sociedad moralista y llena de prejuicios. Aunque por otro lado te aplaude, por otro te vitupera. Entre los libros famosos está Justin de Sade, El Kama Sutra y El Cantar de los Cantares. Este último sí lo he leído en varias ocasiones y pues contiene una serie de poesía erótica, pues que para el libro que es un libro de religión y de profecía e inclusive hasta de métodos de salud, pues sí es fuerte, es un texto fuerte. De los más eróticos, de los libros eróticos más vendidos en español, está Memorias de una cantante alemana, Las edades de Lulú, de Almudena Grandes, Historia de O, de Pauline Rougaud. Y entre ellos hay otros libros que son muy buenos, que se les llama libros de especialidad y que se venden muchísimo. Entre ellos está Memorias de una pulga, que es de un autor anónimo. Este libro es fabuloso, pero yo les sugiero jamás, jamás leerlo en el camión. A riesgo de hacer alguna locura. Léanlo en su casa cómodamente y después de eso, bueno, que les sirva de preámbulo para el sexo. Un sexo fogoso, ardiente, un poco loco. Y también está Elogio de la madrastra de Vargas Llosa. Que bueno, como es el Nobel, pues vuelve a estar de moda, ¿no? Pero hagamos una pausa, ¿qué les parece que sea musical? Del disco Tunguska Electronic Music Society, Tunguska Cello Grove número 5, el track número 7, Electro Nike, For Those Who Like Traveling, Stay Home. Disfrútenlo, es libre, es gratuito, es jamendo. We'll be right back. Bueno, pues continuamos con el tema de la información que nos hizo llegar nuestro querido amigo Lepis. Pues podemos extraer algunas de las películas más famosas, aunque sean de Hollywood, me puso aquí, Garganta Profunda, es una película porno. Pero pues en realidad es la película porno más exitosa de los 70s. Emmanuel, todavía recordamos a la gente haciendo filas en los cines para verla. El Último Tango en París, por aquella famosa escena de la mantequilla. Irreversible, donde actúa la hermosa, maravillosa, bellísima y sexy y erótica mujer Mónica Bellucci. Ahí hay una escena muy realista donde es violada. El Silencio de 1963 muestra en la escena final una toma de sexo anal con Ingmar Bergman. En ese entonces poca gente sabía que se podía hacer cosas en un lugar que no fuera la cama, en una posición que no fuera acostado, en un lugar que no fuera la vagina. Y Expreso de Medianoche, que tiene una escena de sexo homosexual tiernísima. Bueno, de estas hay muchas. Lepis, muchísimas gracias por ayudarme, como siempre, guiarme. Visítenlo en literotismos.blogspot.com. Y sí, te hago publicidad y me siento orgullosa de tener este contacto cercano contigo. En el programa de radio, mi querida doctora Kleine fue la que salió al quite con todo. Muchas gracias, doctora. Y pues hicimos, creo que, una buena mancuerna a pesar de no estar ahí. Sin embargo, hay mucho de qué platicar. Me parece interesante hacer nota que el concepto de erotismo y pornografía depende de cada uno de nosotros, de nuestra formación, de nuestra cultura, porque mencionaba yo en Twitter que, pues, lo que para alguien puede ser súper excitante, para otro más puede ser asqueroso, hasta esos términos, y que las filias salen a relucir. En mi caso, pues, yo manifiesto algunas, entre ellas la erotolalia, la gerontofilia, y cada una de ellas se ve reflejada en mis gustos, inclusive poéticos, literarios, en mis amistades, en mis gentes cercanas, en mis gentes a las que amo, en las personas con las que convivo. Quiero también hacerles llegar que hay mucha literatura actual en México que maneja el erotismo, me incluyo como poeta erótica, falsa modestia la mía, pero hay mucha gente talentosa que maneja también el pornoerotismo y la pornografía. Entre ellos se encuentra alguien a quien yo ya entrevisté para el podcast, que es el pornócrata mayor, Alberto Vargas Iturbe. Algunos otros, como son los amigos de la editorial Morbos, Eric Marbas, y el amigo de la editorial Hiperversos, Agatocles. Ellos apoyan muchísimo la difusión de lo que es el erotismo, la pornografía, los eventos, la fotografía, el body paint, todo lo que implica todo este hermoso y vasto mundo. Pero hay diferentes poetas. Por ejemplo, recientemente en el 41 publiqué poesía de Lucero Balcázar, gran poeta. Es una poeta erótica, hermosa, maravillosa, con una vena literaria tremenda, con una gran capacidad de expresión y que además es mi amiga. ¡Ay, Dios! ¡Qué presumida estoy el día de hoy! Les voy a incluir algunas grabaciones de gente que se dedica a la literatura erótica o pornoerótica. Ahora de Mauricio Jiménez, más conocido como Moroco. El texto, Quiero Conocerte. Disfrutémoslo. Quiero conocerte en el sentido bíblico de la palabra, descubrirte de ropa y de caricias usadas, mariposearte la panza, empalagarte los besos, empatar nuestros ombligos ensabanados, abrazar tus pechos con las palmas, ensalivarte la zanja entre ellos, circularlos en círculos de baba, y beber hasta terminarme de criar. Caminar la boca por tu vientre hasta besar los pies del hijo en la señal de la cruz. Separar y levantar tus tobillos. Calzarme tus

Escuchemos al poeta y editor Agatocles con el poema Historia Vedada. Adelante y bienvenido, querido amigo. Historia Vedada. Un rincón no más, media sábana. La camisa como almohada y la corbata como fetiche. Olor a canela y luz de vela. Sonido ambiente. Tu aroma vaginal saturando el aire. Esa piel, ese tacto, cadáver exquisito. Síncope de mi historia, final de mi existencia. 12 horas las que espero ansioso a 4 pasos de tus pechos. 1 centímetro más crece mi agonía. Desespero, aunque sé que es tu cometido. Tus manos crean un nuevo argumento, callado, despacio, en pie de guerra lo que venga, infranqueable de culpas, cazador lascivo, poeta soez, 2 pasos más y casi rozo tu boca. Mi marlo está cerca de los labios que se dibujan debajo de tu vientre. Cierra los ojos, cierra los míos con un beso. Siente la tibieza que emana de mi cuerpo. Un paso último, el encuentro llega, se crea la fragua. Es octubre, el sonido de la lluvia nos va llevando, nos mece. Nuestra figura en el adoquín baila los compases del placer. Parecemos uno. Somos una masa forme que desprende fluidos. Gemidos. Sonidos onomatopeicos que se acercan a los mantras. Una luna voyeurista se asoma por la ventana. Se masturba con la imagen. Estamos tendidos, rendidos a eros, cadentes de moral. Ejecutamos por instinto. Animales ponzoñosos, figuras carroñeras, a un momento de lo celestial. Convirtiendo la carne a lo divino. Al pecado como ley única y natural. Seamos Sodoma y seamos Gomorra, la manzana maldita, Ishtar en el templo. Está por estallar entre tus piernas la tercera guerra mundial de mi sexo. ¿Qué les ha parecido? ¿Verdad que el erotismo tiene muchos rostros, muchas caras y puede a veces caer en la pornografía? Pero me parece que muchas veces eso depende de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Sobre el tema de cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía, podría citar que obviamente el erotismo casi casi te insinúa las cosas y la pornografía te las presenta de frente. No es lo mismo decir poéticamente el cíclope que decir tu verga, pero me parece que esto también tiene que ver con el momento cultural que se vive, con la religión que practiques, con el entorno. Y definitivamente lo que en algún tiempo ha sido pornográfico, hoy en día nos resulta sumamente light o soft, como le mencionan, ¿no? Y ya lo que es hardcore es como más denso, ¿no? Desde el sadomasoquismo hasta otra clase de prácticas, incluso otros vocabularios, ¿no? Como decir mámamela, chúpamela, cógeme, no sé, culo, verga, coño, etcétera, etcétera, ¿no? Que para alguien puede ser muy, muy, muy excitante y, como mencionaba, para alguien más debe ser repulsivo, ¿no? Entonces, me parece que este concepto de erotismo y pornografía, pues bueno, está muy vapuleado. Hay muchos autores que han mezclado ambos, otros que se han quedado solo en el erotismo Y como diría en este caso Octavio Paz en su libro sobre erotismo y que llamó la llama doble, pues en realidad el erotismo nos liberó de la carga que tenía la sexualidad, donde en ella estábamos obligados a reproducirnos, para eso se practicaba el sexo. Hoy en día el sexo lo podemos practicar para producirnos placer, para deleitarnos, para sentirnos deseados, amados, e inclusive lo podemos hacer de una forma onanista, un placer personal por medio de la masturbación. Los caminos son extensos y realmente son temas de los que podríamos hablar muchísimo, y sin embargo, el tiempo siempre, ese es nuestro verdugo, ese es el anti-erotismo y antiporno. Me encantará dejen comentarios, les pido pues hagan el feedback, porque este intercambio es muy necesario. La música, la poesía, el cine y cada una de las artes nos ha expresado el erotismo y claro, ¿por qué no la pornografía de su muy personal estilo? Yo quiero agradecerles el acompañarme, el permitirme tomarlos de la mano y que me dejen conducirles con los ojos cerrados a ese lugar donde se desnuda la piel. Muchas gracias. Antes de irme, quiero agradecer las diferentes visitas que han realizado. Curiosamente, y revisando un poquito de la estadística del blog, me encuentro con que México está arriba en las visitas. España está en segundo lugar. Después le sigue Estados Unidos, luego Argentina, Puerto Rico, Perú, Venezuela, Colombia, Guatemala y Ecuador. A todos, un abrazo muy grande desde mi piel adentro. Gracias por su tiempo, gracias por visitarnos. También quiero hacer notar y destacar algunas de las páginas desde donde nos visitan, especialmente a los amigos de blogeróticos.wordpress.com. Gracias por tenernos como parte de su directorio. Solo una corrección, es una corrección mínima. Es se desnuda la piel con C de Claudia. Gracias. También las visitas por ahí vienen por Twitter, eldiosain.wordpress.com. Tío, muchas gracias. hechiceradelaluna.blogia.com. Revista realidades y ficciones.blogspot.com. También por búsquedas, por web caché de y iconfactory.com en Twitter Rific. Qué interesante. También nos han buscado por medio de Google, por el blog de selvio.blogia.com, Selvio abrazote, por literotismos.blogspot. Por palabras clave de búsqueda, qué curioso, Claudia Contreras, señora que se desnuda y se quita la piel, wow, se desnuda la piel como tal, Claudia Contreras, pielposterius.com, Leonora Carrington, Lipa Bennett MP3. Y quiero también agradecer a los que se acercan dejándonos algunos comentarios. Recientemente publiqué el podcast dedicado a mi querida amiga Lucero Balcázar y llegó por ahí un comentario, el cual agradezco, Príncipe Desterrado, muchas gracias. Un placer podernos dar la oportunidad de conocer a seres tan sensibles y talentosos como la estimada poeta Lucero Balcázar. Les invito también a escuchar el programa de Red 7, Sexo Sentido, es los jueves de 10 a 11 por red7.com.mx. Temas interesantes, charla divertida, relajada, sin censura. Suena como una buena opción. Escúchenos. Justo ahora que estamos grabando, estamos conectados a la red. Y tenemos el gusto de que en Twitter nos estén enviando saludos desde abajo X. El querido amigo Seth Kostner, gracias Seth por apoyarnos siempre y también por pedirnos el promo. Ya lo grabamos, lo vamos a dejar en Poderato para que lo puedan bajar desde ahí. Espero que les guste, tratamos de que fuera bueno, lindo y acorde a lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Transmitirles a ustedes. Seth, te mandamos un abrazote muy grande, saludos, besos y sueños cachondos también. Disfrute, señor. Nos estamos escuchando. Quiero recordarles nuestros medios de contacto, @pieladentro en Twitter, como @pieladentro en Facebook. Ya nos pueden encontrar así. También estamos en SoundCloud y en Poderato, que es donde alojamos el podcast. Recientemente me vi obligada a quitar los primeros 10 para no retirar el podcast de Poderato. Estos ya están en otra parte. En breve les diré dónde, por si quieren bajarlos nuevamente o quieren recomendarnos. Ya les dejaré la liga en el blog. Visiten el blog, siempre ahí hay más cosas, ponemos más eventos, siempre estamos invitándoles. Quiero también pedirles que nos apoyen en estos eventos. Sabemos que es complicado de repente, pero nos dará mucho gusto poderlos conocer en persona y que veamos que somos seres humanos, así, de carne y hueso. Podernos tocar, darnos un abrazo, compartir una cerveza, compartir una copa de vino, compartir una charla, que eso es lo que nos hace finalmente humanos. Soy Pila Adentro. Es un placer estar con ustedes y les pido tengan los mejores orgasmos y desarrollen ese deseo por el placer. Amense. Amense y disfruten cada parte de sí, de su cuerpo, de su tiempo. Dense a otros, que el hoy es lo único que poseemos. Hasta la próxima. Les dejo con un tema más de este disco de Tunguska, el Chill Out Grow número 5. El tema se titula Le Petit Prince y es de Oleg Sirenko. Lo pueden descargar de Jamendo, recuérdenlo, y es gratuito y es libre. Hasta la próxima. Como nota final, me quedé pensando si en mi obra tengo ejemplos de erotismo y pornografía. Y creo que sí, inclusive tengo ejemplos de transiciones en lo mismo. Ahora sí, como Plaza Sésamo. Arriba, abajo. Ancho, delgado. Les invito a escuchar, ya les dejo las ligas en la entrada del blog para que lo visiten. 3 ejemplos de obras mías. Y si se animan, pues denle click. Esto para no alargar el podcast. Disfruten Cíclope, Buenavista, que son los 2 extremos. ¿Sí? Y en medio, una sorpresa. Hasta la próxima. Besos. Chao.